Bueno, y ayer se celebró pleno en el Ayuntamiento de Orozco, como ya les se lo comentamos en su momento. Y hoy vamos a hablar con Juana Olabuénaga, que es el portavoz de AJPNV, porque también en ese pleno pues acordaron llevar algunas mociones. De hecho, una de ellas que es, bueno, ya que fue aportada en otro anterior, pero que no se resolvió. Juana, ¿qué tal? Egunon, Arcelis. Egunón, lo que sí hemos visto que se ha nombrado nueva concejala del equipo de gobierno. Sí, en ese sentido, bueno, ayer lo hicimos y hoy lo reitero, esa felicitación a la nueva miembro de la corporación, Raquel Olavarría. No tenemos ninguna duda de su capacidad, ya que la tuvimos nosotros desarrollando trabajos en el área de medio ambiente en la pasada legislatura. Pero bueno, en menos de un año sí denotamos inestabilidad en el equipo de gobierno de Adie, con diferentes actuaciones, como esa obsesión por la dedicación exclusiva y las diferentes rebajas en el sueldo del alcalde, para ello pasando por una moción de confianza, luego la dimisión de Nerea Azcuaga, que aunque por causas de su embarazo y por carga de trabajo en el ayuntamiento renunció, y ahora para su sustitución, que aunque cumplan toda la legalidad, se han acogido a un recurso legal, dimitiendo todo el resto de personas de la candidatura y presentando a Raquel, que no había sido elegida por las urnas, ya que no había ido en listas. Nos parece poco serio, esto no es un juego y tenemos que ser respetuosos con nuestros votantes. Bueno, de hecho, Bildu también lo tachó de antidemocrático, pero bueno, al final está hecho. Raquel es la nueva concejal de medio ambiente y de agricultura, y bueno, pues que tenga suerte en ese sentido. También en la moción de la que hablaba yo al principio, de aportar por parte del Ayuntamiento una subvención a las actividades en euskera que se desarrollan fuera del municipio, como por ejemplo el Herri Urrats o Nafarroa Oinez, etcétera, parece que finalmente se ha aprobado, ¿no? Sí, lo presentamos otra vez como EAJPNV, esta moción para ayudar y favorecer, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero bueno, con una rebaja con el tema de la crisis a las asignaciones. Antes eran 190 euros por evento, ahora van a ser 150. Consensuado un poquito con Bildu en ese sentido, y donde pues queremos apoyar y seguir apoyando a Nafarroa Oinez, a Ibilaldia, a Araba Euskaraz, a Kilometroak, a Herri Urrats y a la fiesta de la Escuela Pública Vasca, y al final todo ello supone 900 euros, donde el equipo de gobierno pues se siguió posicionando en contra. No quería votarlo tampoco ayer, pese a que era la segunda vez que lo llevábamos a un pleno, y en la anterior vez pues lo que dijimos es que lo íbamos a sacar del punto del día para volver a tratarlo en comisión, dos comisiones de euskera por las que ha pasado también este tema, y nosotros creemos que el euskera no es solo patrimonio de Orozco, que no es solo patrimonio de la comarca, y que hemos trabajado por el euskera y queremos seguir apoyando y trabajando, sobre todo a zonas más desfavorecidas, y poniendo, al final es un granito de arena que para ellos es importante, y yo creo que para nosotros pues tampoco es que suponga tanto. Sí, esto casi es un apoyo testimonial, ¿no? Eso es. 900 euros no es mucho para un presupuesto de un ayuntamiento. Bueno, y ha habido más acuerdos también hay para un medio local en euskera que va a recibir subvenciones pues bastante importantes por parte de todos los ayuntamientos, también incluido el de Orozco. Sí, bueno, tomamos ese acuerdo, ese convenio de comunicación con Info Iaraldea Cultura Elkartea, eta Komunikazio Elkartea, donde nos parece bien, porque al final es un medio en euskera. Como hemos dicho, nosotros estamos por seguir apoyando y, sobre todo, por las dos variables, apoyar el euskera y seguir informando a la gente. Pero en ese sentido, ya lo comentamos ayer, que nos parecía un poquito incongruencia, ya que votamos todos a favor, que el equipo de gobierno, al comentar con que la comunicación y la información no hay que pagarla, que tiene que ser algo gratuito, pues nosotros seguimos pensando que hay que seguir colaborando con los medios de comunicación porque al final todos ellos no dejan de ser empresas privadas. Nosotros necesitamos transmitir la información para que la gente sepa lo que se está haciendo de primera mano, porque ya que las radios y las páginas web son una herramienta muy utilizada, y yo creo que, como bien se quedó en aquella encuesta que hicimos, que era bastante utilizada, y yo creo que no nos tenemos que olvidar de, sobre todo, y ya que estamos hablando de la comarca, pues de los medios de comunicación como vosotros de la comarca. Bueno, pues está bien que de vez en cuando alguien se acuerde de nosotros, que también hacemos algo, alguna labor, para informar a los ciudadanos y ciudadanas. Uh-huh. ¿Y finalmente se van a colgar los vídeos de los plenos en la web? Sí, se van a colgar los vídeos en los plenos de la web municipal. Se aprobó ayer en pleno, pero bueno, ahí también dijimos que bueno, que ya era hora que se nos pregunte, porque se llevaban colgando vídeos en diferentes webs de plenos, y para ello no se hizo una consulta al pleno. Sí sabemos que la potestad es del alcalde, el de dejar grabar los plenos, pero en ningún momento se nos había consultado como ayer, y bueno, pues en ese sentido, pues sí lo queremos agradecer y no estamos en contra, todo lo contrario, la información hay que transmitirla, es una manera de transmitir información, y esa sobre todo sin ninguna distorsión, porque ahí aparece claramente todo lo que se dice. Uh-huh. Y finalmente tienen que sustituir a la secretaria municipal, ¿no?, por razones de maternidad. Uh-huh. Sí, ahí bueno, pues pusimos un poquito nuestra experiencia y nuestra capacidad de gestión, y bueno, propusimos al equipo de gobierno que instara a mandar un escrito formal a la Diputación Foral de Vizcaya, al Departamento de Relaciones Municipales, pues para ver si nos puede echar una mano en la sustitución de la secretaria interventora por esa baja maternal que ya, bueno, pues llegará enseguida, y yo creo que con la que está cayendo, pues es importante que las instituciones nos echen una mano también, y en ese sentido, pues bueno, nosotros seguimos ahí trabajando y colaborando. Uh-huh. Bueno, pues asuntos de pleno del Ayuntamiento de Orozco, celebró ayer a las 7 de la tarde, y agradecemos a Juana Labónaga que nos haya atendido esta mañana, y le deseamos una buena mañana. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros por atendernos. Agur. Agur.